Comienza ahora Síntesis. Un espacio para la información y la difusión de todo el acontecer cultural. Síntesis. Conduce Yamila Barsi. Buenas tardes para todos. Damos comienzo al programa de hoy y vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada Norma Berriolo. ¿Cómo estás, Norma? Hola, muchas gracias, muy bien, gracias por invitarme. Encantada de tenerte aquí y compartir este ratito. Bueno, y le cuento a la gente, Norma es actriz, también docente, y vamos a estar hablando desde su rol de actriz sobre una obra que hace un par de fines de semana tuvieron algunas funciones, sí. Tulipanes para Hermine. Exacto. Norma, te pregunto un poquito, ¿cómo es el argumento de esta obra? ¿De qué trata? Bueno, esta obra la escribió Sandra Macera. Es parte de una trilogía, si bien las tres obras son independientes y se pueden ver por separado sin necesitar de la anterior para comprender la siguiente, la temática es Ana Frank. Uh-huh. Y bueno, esta es la tercera. Hermine es Mip Gies, ¿sí? Es la protagonista de la obra. Es una de las protectoras del toda la familia Frank y todos los que se escondieron con ellos durante de los nazis durante uh-huh. la Segunda Guerra Mundial en Holanda, y ella es la que rescata el diario de Ana Frank y todos sus cuadernos uh-huh. cuando los nazis entran y se llevan a todos. Ella logra rescatar todo ese material y lo guarda en su propio escritorio de trabajo. Ella trabajaba, era empleada de Otto Frank, claro, de la compañía de Otto. Guarda todo en su escritorio en el último cajón uh-huh. y lo deja sin llave, uh-huh. porque ella piensa, si vuelven los nazis a registrar las oficinas buscando cosas comprometedoras, encuentran algo cerrado con llave y van a pensar que ahí hay algo como para culpar más gente. Claro, claro. Entonces lo deja ahí como que, ahí hay papeles de la compañía, comerciales, facturas, bueno, vaya a saber. Y los guarda ahí con la intención de devolverle todo ese material a Ana, uh-huh. porque ella estaba segura que iba a regresar. No lee nada de todo ese material, por respeto a Ana, no lo lee, y recién se lo da a su padre cuando, bueno, se enteran uh-huh. de que ya no vuelve y se lo entrega. Entonces, bueno, la obra es un poco contada por Mip Gies. Sí. En un plano después de su muerte. Uh-huh. La autora las pone allí, y son dos actrices que en forma simultánea cuentan un poco a través de la historia de toda su vida, desde que tiene 5 años, que sí. es donde arranca, hasta bueno, su muerte y después de la muerte, contando toda su vida, centrándose en una fecha que ella no pudo olvidar nunca y que quedó grabada en su mente a partir del momento en que sucedió. Uh-huh. Esa fecha es el 4 de agosto de 1944, que es cuando entran los nazis, descubren el escondite y se llevan a todos uh-huh. Presos. Ella lo recuerda ese día como cada año de su vida a partir claro. de que sucedió, como todo lo que hizo y lo que no pudo hacer ese uh-huh. día. Y bueno, va contando esta historia de una manera muy particular, como lo hace Sandra como dramaturga y luego como directora, ¿no? uh-huh. de la obra, en donde, bueno, es una estructura que se entiende perfectamente. Bueno, tú la viste, sí, se entiende sin duda, perfectamente sí. la historia, pero no es de una manera, no es con una estructura, podríamos decir, rígida o convencional, uh-huh. si se quiere, en donde la MIP mayor cuenta o relata, sí, ¿no? Y la joven acciona la situación, sino que se cambia. Están es en totalmente constante diálogo también. Constante diálogo dinámico con esas esta propuesta de contar, ¿no? Uh-huh. A veces somos las dos las que accionamos y contamos, medio como en forma simultánea, a veces una cuenta y la otra acciona, pero va cambiando, uh-huh, eso, ¿no? Eso estimula al espectador, ¿no? A la atención del espectador en cuanto al interés. Sin duda, es muy bellísima esa propuesta, que están las dos. Bueno, al principio comenzás tú, pero enseguida entra la otra actriz y se acompañan muy bien, y es muy bello como te hacen ir y venir como en el tiempo, ¿no? Eso. Sin duda eso aporta muchísimo. Sí. No sabía que era una trilogía. Las dos anteriores serían historias también relacionadas a personas que estuvieron... Con Ana Frank. Claro. La anterior a esta se llamó Ana Después, uh-huh, y es la primera vez que aparece este personaje, Mip Gies, y también hay como dos planos. Mip muere y se encuentra con Ana Frank, uh-huh, en ese otro plano, y las dos vivencian situaciones vividas por ellas en distintos momentos de sus vidas. Mip se vuelve a ver joven, uh-huh, en escenas en las que estuvo con Ana o con Otto, y a su vez también ven escenas de las cuales no participaron. Uh-huh. Por ejemplo, Mip Gies ve momentos en que Ana estaba con su padre cuando estaban escondidos, o Ana sola escribiendo en el diario y pensando. Y a su vez también Ana ve momentos de Mip cuando le entrega el diario a su padre, sí, por ejemplo, ¿no? Entonces, bien, ahí ya aparece el personaje de Mip en relación con Ana. Y la primera, que se llamó Preludio de Ana, uh-huh, bien, también era sobre Ana Frank, pero era una escritora que quería tenía problemas para resolver un momento, el final de la obra, y en un momento tiene como una especie de ataque al corazón, uh-huh, y se encuentra con Ana Frank en ese otro plano, y conversando ahí puede resolver la situación, que se está escribiendo una obra de teatro. Claro. En donde hay una actriz que viene a hacer el casting para, uh-huh, para hacer el rol de Ana Frank. Hay que resaltar esto que decías hace un rato, que no es necesario haber visto o leído las anteriores. Claro, no tienen continuidad, claro, son unitarias. Simplemente que la autora trabaja el tema Ana Frank en estas tres obras, uh-huh, que parten de... ella es invitada por León Viriotti, el músico uruguayo, para hacer el texto de una ópera, uh-huh, para el Sodre, en donde él hace la composición musical y Sandra hizo el libreto. A partir de ahí ella escribe estas obras, las, uh-huh, va escribiendo, se interesa, bueno, investiga. Sandra es profesora de historia del arte y trabaja en el teatro, bueno, y es actriz, uh-huh, y bueno, cada obra que ella crea tiene una investigación profunda. Totalmente. Y bueno, placer. Y Norma, ¿cómo te llega a ti esta propuesta de formar parte de este proyecto y de interpretar a esta mujer? Bueno, justamente en la obra anterior, sí, Ana Después. También interpreté Mip Gies, uh-huh, en el plano de muerta, uh-huh, y mi compañera de escena, Mariana Piven, también hacía Mip Gies, pero en los recuerdos que veíamos, uh-huh, ¿no? Entonces, cuando Sandra escribió esta obra, Tulipanes para Germine, pensando en que iba a ser un unipersonal, uh-huh, hace años que lo escribió. Y después de haber hecho Ana Después, le pareció que teníamos que ser, que tenían que ser dos, uh-huh, y que teníamos que ser nosotras. Claro. Nos invitó a las dos porque ya habíamos transitado. O sea que todo empieza previo, ¿no? Con Ana después. Sí. Claro. Sí. ¿Y tu primera impresión al leer este texto? Que bueno. Bueno, ya de antes, esta mujer, esta personalidad nos había atrapado y yo, bueno, aparte de todo lo que estuvimos investigando y conociendo a través de todo el material que nos planteó la directora y por las nuestras y conversaciones y cada vez nos llegaba material nuevo entre todos compartíamos, me fascinó, me pareció increíble esta mujer de la cual conocemos muy poco, ¿no? Uh-huh. Yo hasta ese momento No la conocíamos, claro. ¿No? Y bueno, y cuando Sandra me propone, bueno, quedé encantada, fascinada, un agradecimiento total, y cuando leí el texto quedé conmovida, uh-huh. Y bueno, me encantó y bueno, hice todo lo posible. No, la verdad que cuando fui a verla fue muy conmovedor realmente. Y bueno, ya que lo mencionás, quería preguntarte eso mismo. ¿Cuál fue tu desafío para con este personaje? Con esta interpretación de esta mujer tan claro. Valiente y bueno, todo lo complejo que también tiene su tema. Sí, bueno, desafíos muchos porque... Uh-huh. Porque primero hay que decir que no es una versión, digamos, me quiero parecer a Mip Geese, uh-huh. Lo mismo mi compañera, ¿no? No intentamos imitarla o sacar gestos o claro. Sino que bueno, es la interpretación. Va por el lado más sensible, afectivo, ¿no? De lo que ella sentía, lo que ella pensaba, cómo ella obró ante uh-huh. toda esta situación. Y bueno, y el desafío era un poco ese, ¿no? Que revele toda la situación, lo que fue, que se siga conociendo, traer otra vez a la actualidad, uh-huh. que bueno, más que actual, toda la situación que ella vive en este momento uh-huh. de su vida. Ella arranca a los 5 años cuando estalla la Primera Guerra Mundial. O sea, claro. Ella vive dos guerras porque vive 100 años además. Y y plantearme, ¿no?, ese momento cuando para nosotros de pronto es un poco como lejano, uh-huh. ¿no? Toda esa situación de guerra, de todo lo que pasó esa gente en la vida cotidiana, ¿no? Y la fortaleza y la valentía de esa mujer y de su familia, uh-huh. ¿no? Eso es un desafío para mí. Sin duda. Sostenerlo como una... como un, bueno, mira, pasó esto y esto uh-huh. pasa todo el tiempo, en cualquier momento puede volver a pasar. Claro. ¿No? Hacer como una puesta alerta, digamos. Claro. A través de esta obra. Eso es un desafío. Uh-huh. Un desafío, bueno, actoral, también al momento de la interpretación, de ser clara, ¿no? Siempre tenemos eso, siempre con alegría uh-huh. y con un gran respeto, ¿no? Sin duda. Me pasó como espectadora el hecho de no sentirlo quizás tan lejano, porque quizás por momentos uno puede identificar ciertas cosas que hay un momento, no sé si puedo decir tanto, pero hay un momento en el que, bueno, Hermine empieza como a leer ciertos nombres de gente que empezó a desaparecer y como que uno lo traslada a la realidad, a no tantos años que pasaron. Exactamente. Y también como a uno lo pone un poco alerta, ¿no? Como, bueno, pasó hace tanto, pero ¿qué tan lejos estamos de que se vuelva a repetir quizás? Exacto, exactamente. Esa es también lo que nos moviliza, ¿no?, a esto, y que creo que la gente lo recibe. Sin duda. Sí. Y Norma, ¿cuánto tiempo estuvieron entre que te llega el texto a ti y a Mariana Piven? Que bueno, ¿cuánto tiempo estuvieron ensayando y demás? Bueno, el texto nos llega cerca de fin de año, ¿sí? Principio de año, y empezamos con los ensayos en junio, porque tuvimos una reposición de Ana después, uh-huh. y la directora estaba con las primeras funciones estrenando Ainara de Guernica, ¿sí? otra obra también que habla de las personas, ¿no? que sufren y que toda esa gente que vivió esos momentos terribles. Y bueno, entonces después de esa etapa empezamos a ensayar uh-huh. Como de lleno en la obra. Igual mientras tanto íbamos leyendo, íbamos claro. Haciendo nuestras propias investigaciones, uh-huh. había mucho material todavía sí, ¿no? para ver. Y bueno, después nos metimos en eso y ahí. Un trabajo, pero realmente intenso también. Muy intenso, un trabajo con un resultado para mí estéticamente hermoso también, ¿no? Lo que se ve uh-huh. y cómo se ve me parece que es muy bello. Y bueno, nombrar que es un espectáculo, una pieza realizada de manera en que todas las artes que intervienen en la representación teatral tienen un rol fundamental, uh-huh. ¿no? Por ejemplo, la iluminación también, y claro. la música, por ejemplo, ¿no? La iluminación de Álvaro Domínguez, que hace muchos años que trabaja con Sandra en Teatro del Umbral, y la música que crean esos ambientes, esos climas, que convocan esos estados uh-huh. para poder transmitir, ¿no? El mensaje que queremos dar, uh-huh. importante para crearnos eso a los espectadores y también a las actrices que estamos en escena, ¿no? Claro, generar ese estado, claro. Es esencial, bueno, la escenografía, que es para mí es perfecta. Me pareció es esa. Que estaba lo justo y cada elemento era como era de lo esencial, ¿no? ¿Verdad? Y cómo se juega con cada uno y pasan a hacer diferentes cosas también. Porque, claro, les podemos adelantar a los las personas que escuchan. La escenografía termina en esta decisión después de. Sandra tenía una idea, uh-huh. empezamos a conversarla entre las tres y bueno, salieron otras ideas y Sandra entonces resuelve esta escenografía que la hace Eduardo Delgado y que le pone su creatividad, ¿no? y sus ideas en la resolución uh-huh. y es como si fuera un dibujo en tridimensional. Son líneas nada más, ¿no? En donde todo es transparente y aparte es móvil. Entonces se transforman en espacios dinámicos todo el tiempo y hay en un lugar que no se desplaza, pero se mueve, sí. una bicicleta. Uh-huh. Que no es una bicicleta fija, es una bicicleta de verdad que nos la cede Carlos Yapor del Museo de la Bicicleta del Uruguay. Es una bicicleta antigua. Que más o menos ronda esos años, quizás. Creo que sí. Uh-huh. Maravillosa. Y que es todo un símbolo, ¿no? La bicicleta ahí en el escenario. Uh-huh. Tiene una potencia, una fuerza uh-huh. Importante. Fíjate que en Ámsterdam, bueno, hasta el día de hoy, el modo de desplazarse mucho en bicicleta. Uh-huh. Bueno, en esa época las bicicletas, todos andaban en bicicleta. Las niñas, Frank, iban a estudiar, se juntaban con sus amigas y amigos, yendo en bicicleta para todos lados. La gente iba a trabajar uh-huh. en bicicleta todo el tiempo. A los judíos, los alemanes no les permiten viajar más en tranvías. No pueden viajar en tranvías. Al poco tiempo les incautan las bicicletas, les sacan las bicicletas. Uh-huh. Los dejan sin medios de locomoción. Tienen que caminar para todos lados. Los cristianos, los no judíos, podían mantener sus bicicletas. Uh-huh. Y Mip, que es la encargada de conseguir la comida, eran 5 los que sabían que estaban escondidos ahí, ¿sí? esos ocho personas. Mip es la encargada de conseguir el alimento para toda esa gente, y además, bueno, por supuesto, para ella y su esposo, y para un joven que tenían escondido uh-huh. en su casa, que no era judío, era holandés, pero se había negado a firmar la adhesión al partido nazi, y obviamente iba preso, se escondían ahí. Eran 11 los que comían de lo que Mip conseguía. Uh-huh. Entonces ella en su bicicleta iba. Y bueno, cada vez empezó a escasear más el alimento. Y ella dice en la obra, llegué a transitar hasta 90 kilómetros, recorrer hasta 90 kilómetros, porque cada vez había menos uh-huh. alimentos, ¿no? Y entonces empezó a irse a las granjas más cercanas, pero ¿sí? lejos del centro de la ciudad. Y y cada vez encontraba menos cosas, entonces tenía que ir a un lugar, a otro. Empezaba a descubrir tienditas, uh-huh. y ahí agarraba, no sé, 3-4 papas. Así, y todo esto sin día que a nadie día. Como que la le resultara como extraño también, ¿no? El cuidarse del salir a la calle. Ella, el cuidado que tenía que tener era no comprar demasiadas cosas en un ¿sí? lugar, porque si no podía quedar delatada que estaba comprando más comida de la que ella necesitaba uh-huh. en su hogar. Entonces ese era el cuidado que tenía que tener. Ella podía andar en bicicleta porque tenía el permiso, entre comillas, ¿sí? de los nazis, ¿no? Ella podía circular. Ella no era judía. Uh-huh. Entonces, pero tenía que tener ese cuidado, ¿no? Iba a comprar un poco en un lado. Pero cuando cada vez había menos, uh-huh. y ya en la carnicería donde compraba no podía comprar casi nada, y en la tienda tampoco, incluso a una de las personas que le daba comida y que sin que se dijera nada, el hombre le pareció que cuidaba a alguien y le daba siempre de más. Uh-huh. Se lo llevaron preso porque estaba escondiendo judíos en su casa. Entonces ya se quedaba sin lugares para comprar. Claro. Entonces era todos los días, porque ya no hacía un surtido semanal o mensual, ¿no? Todos los días tenía que hacer eso. Es erizante, sin duda. Entonces la bicicleta ahí cobra una dimensión, ¿no? Un símbolo de pelea, de lucha, de sostener a esa gente, ¿no? De solidaridad brutal. Uh-huh. Y hay otros episodios que suceden en la bicicleta, como por ejemplo, cuando se esconde la hermana de Ana, la hermana mayor de Ana, es la primera que se esconde, sí. en unas horas antes que el resto. Porque, ¿qué pasa? Recibe la orden de presentarse en las SS para que la van a llevar a Alemania, a los campos, a trabajar, les decían. Uh-huh. Entonces se precipita el día del escondite, de claro. irse a esconder. Ellos iban a esconderse, bueno, un poco más adelante, estaban preparando el lugar. Cuando reciben eso, esa noche deciden que se esconden. Y al otro día, al amanecer de mañana, Mip, en bicicleta, acompaña a Margot hasta el escondite. Claro. Como si fueran dos trabajadoras que iban al trabajo uh-huh. a primera hora de la mañana, ¿no? Entonces, las dos iban en bicicleta, de manera clandestina. Estaban regaladas, ¿no? Si las agarraban y las descubrían, porque Margot no se puso una ropa con la estrella amarilla. Uh-huh. A esa altura estaban todos los judíos identificados con la estrella amarilla. Iba en bicicleta, que no podía ir porque los judíos no podían usar bicicleta, y Mip la acompañaba a esconderse. O sea, estaban otro símbolo de resistencia, ¿no? Y de valor, de lucha contra los nazis, impresionante. Y también creo que representa el amor, porque también, previo a todo eso, ella, antes de que sucediera todo esto, con Ian Gies, bueno, claro, ellas se enamoran y después se casan, ella habla de que la sensación que sentía de estar con él paseando en bicicleta, o sea, aparece el amor, o sea, está llena de símbolos esa bicicleta en escena, parece un elemento muy, muy bello, muy importante, muy potente, creo que está muy bien explotado por la directora. Y que el texto también, del punto de vista informativo, al menos a mí, me dio como muchísimo, ¿no? Cosas que capaz que no las lees en cualquier libro de historia, quizás. Esto que se menciona, ¿no? De que llegó un punto que todos los judíos estaban totalmente identificados y que hacían como estos chistes horrible, pero que era como el barrio de Hollywood, porque todos tenían estrellas, que todos usaban, claro, estrellas. Claro, estaba lleno de estrellas y le llamaban Hollywood al barrio judío. Sí, sí, terrible. Ahí lo menciona. Algo que no hemos dicho importantísimo es cuándo les quedan estas últimas funciones. Estas tres últimas funciones, ¿sí? Gracias, Yamila, son el viernes y el sábado a las 21 y el domingo a las 19. Son las tres últimas, viernes, sábado y domingo. ¿Qué es en el Auditorio Basferreira? En el Auditorio Basferreira, en la Biblioteca Nacional, 18 de julio y Tristán Narváez. ¿Y por dónde pueden adquirir las entradas? ¿En boletería quizás? Sí, en la boletería de la sala o en Ticantel también. Perfecto. Se pueden comprar. Perfecto. Y bueno, esperemos que puedan ir. Sin duda, sin duda. Es que desde ya le comentamos a la gente que se acerque, que realmente no tiene desperdicio esta obra. También le mandamos un saludo a todo el equipo detrás. El equipo que está, bueno, Andrea Hernández, que hace la voz de Ana, que es otra de las actrices que suena, ¿verdad? Representando ese papel tan importante a través de su voz, porque también es algo muy importante el hecho de la voz de Ana, lo que significa para mí la voz de Ana, ¿no? Que es otra vez resuena en ella cuando logra leer el diario y entiende que, bueno, finalmente, a pesar de todo, la voz de Ana y sus pensamientos, que unifica a todas las víctimas, ¿no? De todos los que murieron allí, todos los que y los que sobrevivieron también y todo lo que pasaron, es escuchada y está presente en todos nosotros. Es muy importante ese momento, esos momentos, ¿no? Y bueno, y todo el equipo, Carlos Regerman, que hizo la edición de sonido y gráfica, Lucía Regerman la fotografía, Antonella Fontanini Firpo hizo la difusión y la hace. Y bueno, ya nombramos a todos los demás. Perfecto. Y lo que no dijimos, y puede ser interesante, es que MIP se llama Germine. Sí. Germine, su apellido de soltera, de ¿sí? Ella es austríaca, ¿no? Austríaca, claro. Nació en Viena. Santruschitz. no debe estar tan bien dicho, pero toma el nombre MIP, se lo dan en Holanda la familia. Sí, que claro, la recibe como un nombre muy común en Holanda y muy cariñoso, ¿no? Que esta familia, ella desea quedarse con ellos, ¿no? Esta familia adoptiva. Esa familia adoptiva que ella llega porque hay un plan de ayuda para los niños austríacos desnutridos en la guerra. Los padres deciden mandarla a hacer uso de ese beneficio, porque si no se podía morir. Esta familia la recibe como que una especie de adopción, ¿no? Pero ella desea quedarse. Uh-huh. Y ella visita a sus padres verdaderos en Viena y están de acuerdo. Ellos le permiten porque ven que ella es feliz. Uh-huh. y se siente holandesa. Claro. Mip Gies, porque Gies es el apellido de su esposo, Jan Gies. Y bueno, por eso la conocemos más por Mip Gies, ¿no? Perfecto. Pero Tulipán es para Germine. Norma, repetimos entonces, viernes, sábado y domingo en el Auditorio Vaz Ferreira, que queda en la Biblioteca Nacional, entradas por Ticantel o boletería de la sala. Exactamente. Y que no se la pierdan, por supuesto. Ojalá que no. Que acompañen, por supuesto. Y bueno, muchísimas gracias por este ratito compartido. Gracias, Yamila. Un gusto haber charlado contigo. Y espero que se hayan entusiasmado los que estén escuchando para ir a verla. Sin duda. Nos reencontraremos para futuros proyectos que quizás se vendrán. Espero que sí. Esperemos que sí. Perfecto. Sí, sí, sí. Pero por ahora, Tulipanes para Germine. Tulipanes. Muchas gracias.